La sociedad vasca ha dicho en las urnas que quiere diálogo y entendimiento, que quiere acuerdo entre diferentes. Nos ha dicho que quiere un cambio de rumbo para construir Euskadi entre todos y no unos contra otros. Y yo esta noche, con estos resultados, me siento legitimado para liderar el cambio. Y tengo... Por eso... Por eso quiero deciros, para decirlo más claro, no renuncio a presentar mi candidatura y recabar los apoyos necesarios para ser el próximo lehendakari del Gobierno Vasco.